estamos dialogando con Jenny Olivares Álvarez, es directora distrital del municipio de Achocalla. Hermana Jenny, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, coméntenos, estamos ya a poquito de concluir con el primer bimestre. Bueno, cuéntenos un poquito. Hace días atrás nomás se terminó el carnaval. Bueno, y posteriormente ya gradualmente suponemos también que en el municipio de Achocalla ya están retornando los niños, niñas, pero ya también se aproxima otra fecha, ¿no? La Semana Santa va a volver a desaparecer también. Bueno, cuéntanos un poquito de esta realidad siempre diferente al de las áreas concentradas, hermana Jenny. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Un placer también poder, ¿no?, una vez más dirigirme a toda la audiencia para comunicar las actividades que vamos desarrollando en el municipio de Achocalla. Bueno, hemos tenido sí un poco de dificultad para que nuestros estudiantes puedan retornar a tiempo a las unidades educativas, ¿no? Hemos superado la situación de años anteriores, sin embargo, nos encontramos todavía con algunos estudiantes rezagados a esta altura, cuando no debería haber. Sin embargo, también, ¿no?, la situación de contexto, la época de cosecha, hace que en algún caso los papás requieran de sus hijos o de repente están en otros espacios y no lleguen, ¿no?, a las unidades educativas. Pero estamos ya con una buena cantidad de estudiantes, a la fecha con 6.230 estudiantes inscritos en el municipio, ya con ellos desarrollando todas nuestras actividades de proceso de primer bimestre. Entonces, los primeros días de abril se cierra con este primer bimestre, pero también paralelamente ya con diferentes actividades, ¿no?, preparando a nuestros estudiantes ya para los Juegos Plurinacionales, una actividad y una convocatoria a nivel de Ministerio de Educación, donde no ya tienen que estar preparados. Pedimos para ello también a los papás, ¿no?, se puedan sumar a esto, puedan preparar desde los diferentes espacios. Los años anteriores, a excepción del año pasado, hemos estado alcanzando buenos lugares. El año pasado hubo algunas complicaciones, problemas. Sin embargo, ahora nuevamente estamos retomando, ¿no?, y exigiendo también a nuestros maestros de educación física que puedan asumir con mucha responsabilidad esta actividad que llevamos adelante. Entonces, entre esas actividades, por ahora, dentro del primer bimestre estamos. Y por otro lado, aún estamos en una etapa de preparación, capacitación, si bien vale el término, de formación permanente a nuestros maestros. Ya la mayoría han terminado el programa de formación complementaria. Sin embargo, consideramos necesario seguir trabajando, porque sabemos que este modelo educativo que se está implementando ya 3 años, requiere, ¿no?, de esa formación permanente, es una construcción nueva. Entonces, nuestros maestros están ahí con todo ese interés también, ¿no?, de construir y apoyar y contribuir con la concreción del modelo educativo. En ese entendido, esta semana de preparación con los directores, esta semana estamos trabajando con los directores, el miércoles, jueves, y la próxima semana estaremos trabajando de manera muy particular con los docentes de secundaria, donde consideramos y encontramos algunas debilidades todavía por el horario, por el tiempo que tienen, ¿no?, con los estudiantes. Entonces, estamos detrás de esa situación ya de preparación, decimos todavía, porque, bueno, finalmente esa preparación tiene que ser permanente en el maestro. Asimismo, hacer conocer que somos un municipio referente a nivel de región. Ya estamos incorporando fuertemente también lo que es la lengua aymara con un subnúcleo. Y hemos invitado también a todas las unidades educativas que lo puedan hacer, desarrollar esa educación intercultural, intercultural y plurilingüe, como lo manda, ¿no?, el modelo educativo. Entonces, con esto nosotros queremos desarrollar una formación integral en nuestros estudiantes, que puedan manejar las 3 lenguas, ¿no?, aymara, castellano e inglés, que eso es lo que buscamos. Entonces, no se desmerece ninguno, ni se rezaga alguno tampoco, ¿no? Entonces, estamos detrás de ese proceso de formación en un subnúcleo con mayor fuerza, le decimos, con mayor énfasis, como también muestra del trabajo que estamos haciendo y cuál sería el proceso más adecuado que tendríamos que hacer. Asimismo, estamos también convocando a las mamás que tienen madres gestantes y que tienen menores a 4 años, para que puedan ser parte de los nidos lingüísticos, ¿no? Que también consideramos que es el hogar donde se tiene que trabajar la lengua aymara, se tiene que apoyar, se tiene que trabajar en ambas lenguas. Y así en la escuela pues se complementa aquello, ¿no? Y sabemos que cuanto más pequeños adquieren una, dos, tres lenguas, esto no se olvidan más. Entonces, por eso convocamos a las madres de familia de nuestro municipio, aquellas mamás que tienen pequeñitos, que puedan desarrollar desde la casa. Ahora, algunas estrategias en las unidades educativas, estará la técnica correspondiente y hay un técnico también asignado desde la dirección departamental, quien estará coadyuvando, apoyando, orientando, dando algunas estrategias a las madres de cómo hacer todo este proceso. Pero sabemos que esto de manera natural puede darse en los hogares, ¿no? Cuando se hace esa práctica constante. Entonces, estamos detrás de todos esos proyectos. Asimismo hacer conocer también y convocar a la vez, precisamente venimos de la dirección departamental, tras la preocupación de un trámite que habíamos hecho para la apertura de una unidad educativa de educación especial. Y felizmente me vengo con un buen resultado, ya desde el ministerio está la resolución, está el certificado de nacimiento, lo que significa que desde mañana ya podríamos estar pasando clases. Hoy voy a hacer el requerimiento de ítems y ya tienen certificado de nacimiento nuestra unidad educativa de educación especial denominada Cusicita Camasiñani. No, ese es el nombre que tiene esta unidad educativa. Y convocamos a todos los hermanos, hermanas, quienes tienen hijos con alguna discapacidad y que nunca han podido acceder a una unidad educativa, ahora puedan asistir. Vamos a concentrarnos en el CEA, Sumacamaña, y en la alcaldía. Entonces, ahí vamos a ya empezar con nuestra actividad a partir de hoy. Hoy tendrían que empezar, pero como estábamos con esa dificultad, entonces ya la próxima semana, los días martes, todo el día hay docentes que están ya habilitados para hacer ese trabajo. Y luego ya nos estarán dando seguramente un ítem exclusivo para la atención de estos niños. Entonces, una vez más, pues reiteramos la invitación, padres, madres de familia que tienen estudiantes con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad mental o física, ¿no? Puedan acceder, puedan inscribir a sus hijos aquí en el CEA Sumacamaña. Ahí vamos a inscribir. Nuestra unidad se llama Cusicita Camasiñani. ¿No? Entonces la invitación está hecha para todos nuestros hermanos, hermanas. Era un espacio donde no podíamos llegar, ¿no? Donde no teníamos acceso. Pero ahora felizmente creo que ese sueño se ha cumplido y estamos muy contentos, ¿no? De poder dar esta noticia a la población de Achocalla. Asimismo también comunicar que estamos detrás de la apertura en uno o dos meses más del Instituto Técnico Superior, Tecnológico Superior. Hay una infraestructura en Tuni. Entonces, ayer estuvimos con la presencia de nuestro presidente del Estado Plurinacional, entregando una unidad educativa. Asimismo, estaba el ministro de Educación. Entonces, fue un compromiso. Estará el presidente inaugurando esta institución, estará el ministro también, y tenemos un mes de plazo para apurarnos. Es más, ellos nos apuraron. Dicen, no, tienen un mes para poder tramitar todo y podamos ya también gozarnos de ese día de inauguración y convocatoria en tres áreas técnicas, ¿no? De educación superior. Es construcción civil, se está planificando, agropecuaria, esa es la otra carrera, y la tercera, mecánica industrial, es lo que habían planteado la comunidad. Entonces estamos detrás de continuar con el armado de la carpeta para que lo antes posible podamos contar ya con todos los documentos, con la comisión encargada, y podamos hacer llegar al Ministerio de Educación. El día de la inauguración no solamente será la entrega de la infraestructura, se estará entregando ítems, se estará entregando infraestructura, y bueno, pues todos nos estaremos gozando de un espacio más que nos estaba haciendo falta, ¿no? Educación superior en el municipio de Achocalla. No tenemos a la fecha nada, ningún instituto, ni centro, ni nada que forme en educación superior. Solo centros hasta el bachillerato. Entonces, Tuni estaba inicialmente con la idea de que sea un colegio, pero dijimos, no, nos hace falta un instituto superior. Y muy gentilmente la comunidad cedió ese espacio y está cediendo un poco más de espacio todavía, lo cual requiere este proyecto para que nuestros jóvenes, señoritas que terminan el bachillerato, puedan tener su formación en este espacio. Importante ese trabajo, hermana Jenny. Vale decir que en abril se va a inaugurar, ya iniciando incluso con las clases o algo por ahí. Por lo menos los ítems estarán ya. A partir de junio tiene un carácter semestral y anual el curso. Entonces los que son semestrales ya a partir de abril se estará ya convocando para las inscripciones y en junio seguramente ya estamos dando inicio al primer semestre. Sí. ¿Cuál es el nombre de esa institución? Es Instituto Técnico Tecnológico Tuni. Uh-huh. Así, lleva el nombre de la misma comunidad. Ya. Sí. Es importante y está en un lugar estratégico también. Yo lo he ido a ver, está en una pampa, alejado de la comunidad. Solamente hay pastos y ganados a lo fondo, ¿no? Alguien podría pensar que, bueno, aquí quién va a ir a estudiar, pero ahí está el distrito 9 que también está expandiéndose, la comunidad que también está creciendo. Bueno, está bien para también evitar que haya esa migración, ¿no?, hacia las áreas concentradas, ¿no? Y de aquí a un tiempo seguramente ese instituto ya va a ser el centro de un área concentrada bastante grande, hermana Jenny. Sí, precisamente por eso habíamos pensado de que este lugar es muy adecuado, uh-huh, porque va a concentrar, imagínense, trasladarse desde el distrito 9, del distrito 8 a la, sí, ciudad, es un viaje, uh-huh, además con la congestión y todo. Entonces ahí los jóvenes señoritas ya no tendrán excusa, ¿no?, de muy lejos y todo aquello. E inclusive esta institución tiene un plan de tener un internado, ¿no? Entonces está haciendo también ese proyecto, así que nuestros estudiantes podrán acceder a ese internado más adelante, podrán tener toda esa comodidad, ¿no?, con el cual se está soñando. Entonces, por ahora ya la infraestructura, las aulas, talleres, todo aquello está ya listo, ¿no es cierto? Entonces estamos detrás de que podamos concretar ese otro proyecto que tiene que ver con la construcción de un internado, así que va a facilitar mucho más, ¿no?, a nuestros estudiantes, incluso en el traslado, para que puedan dedicarse a formarse y puedan contribuir. Creo que la idea es de que contribuyan en nuestro municipio, contribuyan a sus familias y, bueno, pues al Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? ¿Ese instituto va a pasar a dependencia de la gobernación o netamente del ministerio? Bueno, en todo caso, de los institutos superiores, en cuanto a mobiliario, está a cargo de la gobernación, ¿no? El ministerio está a cargo de los ítems. O sea, hay atribuciones compartidas, responsabilidades compartidas en el instituto, ¿no? Desde acá, mismo que nosotros estaremos viendo cómo está marchando. Entonces, por eso es que nos atrevemos a dar también esta noticia, ¿no? Qué bien. Así es. Estamos pendientes hasta abril para esta inauguración. Quiero retrasar un poquito de este Cusicita Camasiñani, de este centro de educación especial. Solo, por el momento, solamente, ¿qué días van a atender a los niños, niñas con estas discapacidades? Usted me decía que no puede ser de lunes a viernes porque falta ítems. Bueno, un poquito que nos amplíe ese aspecto. Allá. Sí, hemos decidido que los maestros que están trabajando en el CEA, el día martes, todo el día, ellos los atiendan a nuestros estudiantes. Ya. A manera de recuperar también estas 4 semanas, ¿no?, que ya estamos en actividades. Entonces, ellos van a atenderlos todo el día, solo el día martes. Entonces, ya seguramente en un mes más ya tenemos los ítems. Entonces ya estaremos ya cambiando el horario, ya estaremos regularizando, ya estaremos atendiendo en el lugar y probablemente también tengamos que con los maestros salir a alguna otra comunidad donde no se pueda trasladar, pero ya iremos, ¿no?, implementando cómo más vamos a llegar a aquellos jóvenes, me imagino, ¿no?, niños que están con alguna discapacidad. Por ahora, el próximo martes ya tendrían que estar todos los padres, ¿no?, con sus hijos que tienen alguna discapacidad. Claro. ¿Cuántos ítems va a ser necesario para el pleno funcionamiento de este centro? Ah, ya. Está en función de la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿no? Entonces, el día martes, por eso es una convocatoria macro que estamos haciendo, nos estaremos movilizando estos días, el día lunes cuando tenemos aquí el acto central, para que el día martes tengamos una buena cantidad, ¿no?, de estudiantes. En función de esa cantidad que haya, haremos el requerimiento respectivo, ¿no? Entonces, no hay muchos, pues nos dará menos ítems. Hay buena cantidad, todos se dan la oportunidad de formarse, de estudiar, entonces tenemos las posibilidades. Podemos, el ministerio está muy dispuesto a apoyar en esta área, con los ítems que sean necesarios, pero ahí es, pues, ¿no?, estudiantes e ítem. No hay estudiantes, no hay ítem, ¿no? Entonces, esa es la situación. Sí, hermana Jenny, algo también que es muy ponderable, ¿no?, en la Ciudad Alto, con instituciones privadas que hacen, ¿no?, CEREF y otras, principalmente la Iglesia Católica, que viene coadyuvando este aspecto, ¿no? Tienen a disponibilidad una movilidad y con eso van rotando, ¿no?, zona por zona, incluso de distritos, y los traen así para que no haya ausencia, ¿no? Porque a veces son de escasas familias también y que por el tema presupuestario se ven imposibilitadas incluso de llevar habiendo, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso para que haya sostenido? Si bien puede haber la presencia, pero ¿quién no nos garantiza la presencia sostenida de ese niño todos los días? Sí, precisamente vamos a hacer eso. En esta semana nos vamos a reunir con los responsables de que están a cargo de la alcaldía y con los dirigentes también. La idea ha sido también pedir y solicitar que la alcaldía pueda apoyarnos con una movilidad, no con el transporte, para que podamos asegurar, ¿no?, la participación de estos estudiantes. Entonces, están ellos a la espera de una reunión y de que inmediatamente podamos hacer el trámite correspondiente y, bueno, pues tener nuestra representación de esa manera, ¿no? Y, en fin, al final podamos llegar a estos estudiantes, niños, jóvenes, hasta personas mayores que en algún momento no han sido postergados, pero puedan tener la oportunidad de estudiar. Para concluir, hermana Jenny, número de unidades educativas y cómo está la situación ahorita en la educación regular, ¿no? Sí, hemos tenido el crecimiento de una unidad educativa. Tenemos 35 unidades educativas en el distrito, ¿no? Es República de China, que está en Vivienda Samachuma. No, es la unidad educativa que ya está, ya hay apertura en su resolución, pues ya también estamos en, esperamos en 3 semanas ya, pues vivir una fiesta también en Vivienda Samachuma, ¿no? Porque se estará llegando con el certificado de nacimiento oficial ya. Tenemos la resolución, pero tenemos, nos falta recoger el certificado ya de nacimiento, así oficial, más su documento de nacimiento, y podamos ir allá a la unidad educativa y entregar conforme corresponde. ¿Con qué niveles? Con el nivel primario solamente. Solamente nivel primario. La unidad educativa. Sí, desde inicial y primario. Sí, inicial y primario. Bueno. Estos son los dos niveles con el cual se va a crear la unidad educativa. Incluyendo esta unidad educativa más, ¿cómo está la infraestructura, el equipamiento por parte del municipio? Bueno, siempre es un poco importante, ¿no? A veces el mamá, papá ve eso, ¿no? Sí, estamos también, bueno, a través de la alcaldía se está haciendo gestiones. Sabemos que ellos van a, durante la próxima semana, ya ir a diferentes unidades educativas. Hay un presupuesto exclusivo de equipamiento. Ayer me comentaban, ¿no?, que van a ir a entregar mobiliario, ¿no?, a diferentes unidades educativas. Sabemos que el presupuesto no siempre es del todo suficiente. Nuestras necesidades son muchas, ¿no? Entonces, estamos exigiendo también que conforme necesite cada unidad educativa, mínimamente puedan ser atendidas y podamos tener la comodidad, ¿no?, que se requiere con nuestros estudiantes. Esa es la debilidad que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Entonces, asimismo se ha hecho conocer también esta preocupación al presidente a través de la alcaldía de ayer, y tenemos, ¿no?, la noticia de que Uipaca también tendrá una infraestructura de la misma naturaleza que Mabás, que es Ángeles, o sea, con el proyecto Bocumple. Y posteriormente otras dos unidades, ¿no? Estarán ahí Marquiribi y estará también la unidad educativa de aquí del lago, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz y Antonio Díaz Villamil. Y así, poco a poco, esperemos que el presidente nos siga ayudando, nos siga apoyando, ¿no?, con proyectos de Bocumple, para que podamos mejorar, bueno, la mayor cantidad de nuestras infraestructuras. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se merecen, ¿no?, un espacio cómodo, una buena infraestructura, un buen equipamiento. Y por nuestro lado haremos también con los maestros. Entonces, creo que vamos a hablar plenamente de calidad educativa. Está llegando la modernidad, por ejemplo, pizarras acrílicas. Casi la mayoría ya tiene las pizarras acrílicas. No son contadas unidades que todavía están haciendo uso de tiza, pero ya la mayoría. ¿Cuál pero sería la debilidad? Bueno, en realidad la tecnología, ¿no? Necesitamos implementar, porque a la par del avance de la tecnología también tenemos que estar. Entonces, consideramos que todavía estamos con algunas debilidades de que nuestros estudiantes no tengan ese acceso a la tecnología. Entonces, por falta de equipamientos o por equipamientos ya muy antiguos, de hace muchos años, algunos que no funcionan, entonces necesitamos renovar también ese equipamiento en tecnología, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, hermana Jenny? Bueno, no, agradecer la entrevista que nos hace, podernos dirigir a la población, poder hacer conocer el trabajo que vamos desarrollando y invitar siempre a los padres de familia a apoyar el proceso educativo de sus hijos, la formación de sus hijos, porque la tarea es de todos, no solamente de maestros. Yo en algún momento siento cuando dicen esto exclusivamente corresponde al profesor, o de repente que digan, no, prefiero llevármelo porque allá está mucho mejor, y no es así. No, estamos hablando de una implementación única de un modelo educativo, donde vamos a ver las comparaciones, serán recién de aquí a unos años. Entonces no podemos de repente apresurarnos a dar algunas apreciaciones que no corresponden. Así es. Muy bien, así hemos dialogado con la directora distrital del municipio de Achucay.